abrázate a mí, porque quiero tenerte en mis brazos, igual que ese momento en que te conocí. Porque quiero tenerte en mis brazos, igual que ese momento en que te conocí. Quiero tenerte en mis brazos, igual que ese momento en que te conocí. Porque quiero